englobaría todo. Estudiar arte y estudiar artes visuales en particular es optar por una vocación de vida. Como se trata de una vocación, los beneficios es un desarrollo personal, un desarrollo y un crecimiento y una inserción en la sociedad que permite que ésta pueda mejorar su calidad de vida. Es como aprender un nuevo idioma. Hay un público, ¿no?, que requiere y necesita de este campo, porque todo no se puede circunscribir solamente a cifras, a números, a ventas. En líneas muy gruesas, el arte es una necesidad. El arte es una necesidad, y el día en que el arte ya no lo sea, es tal vez porque ya no existe absolutamente nada. Uno de los desafíos más importantes que nos hemos planteado como departamento es el vínculo con la sociedad, salir, romper esta cuarta pared y poder vincularnos realmente con el exterior. ¡Vivan los estudiantes, jardín de nuestra alegría! Son aves que no se asustan de animal ni policía, y no le asustan las balas ni el ladrar de la jauría. Caramba y zamba la cosa, que viva la astronomía. Me gustan los estudiantes que rugen como los vientos cuando le meten al oído sotanas y regimientos. Pajarillos libertarios igual que los elementos. Caramba y zamba la cosa, que viva lo experimento. Thank you.